no está ella, nadie puedo amar. Vengo a decirle por favor que nuestro amor no ha terminado y que debemos volver a crear, a revivir nuestro pasado. Dile que le extraño mucho, dile que sin ella muero, dile solo a ella espero y que venga pronto. Dile que si no regresa, no me lo perdonaría, juro que me mataría sufriendo su ausencia. Vivir nuestro pasado.